Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Por eso disfrutemos las perezas a limar. Saluda a tu vecino y también a tu enemigo y vamos juntos a cantar. Esta noche nace el niño y el perdón nos traerá. Cantando villancicos hoy lo vamos a adorar. Por eso a mi enemigo una canción particular. A ese mal nacido se la voy a dedicar. Por eso te deseo una blanca Navidad. Que una rata blanca a ti te explote en Navidad. Alguna sobredosis de la blanca en Navidad. Tú con un arma blanca apuñalarte en Navidad. Escucho los murmullos y las risas de los niños, pero qué mala suerte que puedan atestiguar. Por eso yo me oculto hasta que todo esté tranquilo y a tu casa pueda entrar. Camino con sigilo los pasillos de tu hogar, dejando mamarratas y mucha felicidad. El ruido de las mechas ya me quiere apresurar a saltar por la ventana porque todo va a estallar. Por eso te deseo una blanca Navidad. Que una rata blanca te explote en Navidad. Alguna sobredosis de la blanca en Navidad. O con un arma blanca apuñalarte en Navidad. Navidad. Queremos, Murga.